Ya presentamos las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, Semillas de Misericordia, con el Padre Jorge Gómez. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el corazón de Jesús y la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Caridad, los llene de su alegría y de su amor. Aquí estamos nuevamente para continuar en esta meditación hermosa de las parábolas de Cristo. Y bien, ya en el primer programa hablábamos de qué son las parábolas, qué misteriosas, qué sencillas y qué llenas de Dios. Bien, y ahora vamos a meditar precisamente la primer parábola. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al evangelista San Lucas, al capítulo 15. Vayan allí, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, este evangelio que muestra de un modo especial la misericordia de Dios. San Lucas, que fue médico, que fue discípulo de Cristo, compañero de San Pablo, nos va a hablar en el capítulo 15 con tres parábolas, nos va a pintar el amor misericordioso de Dios. Por eso vamos a leerla primero. La primera parábola es esta, una de las más dulces que ha traspasado los límites de la Iglesia Católica y ha llegado a todo el mundo. Es la famosa parábola de la oveja perdida. Vamos a leerla para meditarla. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola. «¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: «Felicítenme, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas que no necesitan convertirse. Bueno, esta es la primera parábola de este hermoso capítulo 15 de San Lucas. La oveja. Bueno, hay que ubicarse en el ambiente de Cristo. Cristo está allá en Tierra Santa, es una tierra en donde hay muchos pastores con rebaños pequeños. El pastor tenía sus ovejas, las guardaba en el corral por la noche, las sacaba cada mañana y las guiaba. Iba adelante, llevaba en su mano el bastón o el báculo, y bueno, iba adelante, las ovejas lo seguían. Quizá él iba silbando o haciendo sonar una flauta, las ovejas lo seguían confiadamente, porque sabían ya que ese hombre las guiaba hacia las aguas y hacia los pastos frescos. Y bien, esto que era tan común en la tierra de Cristo, ustedes saben que Jesús se crió, la Tierra Santa tenía como tres provincias: al norte la Galilea, al centro Samaria y al sur Judea. Cristo va a nacer en Judea, en la parte sur, en Belén, pero en realidad él se crió en la parte norte, en Galilea, en un pueblito chiquitito llamado Nazaret. Galilea es la zona más fértil, más verde, más bonita y más dulce de toda la Tierra Santa. Y allí Jesús pasará 30 años de su vida. Los últimos 3 lo dedicará a predicar en la vida pública y morirá al sur, en Judea, en la tierra, en la ciudad de Jerusalén. Bien, muchas veces Cristo, con su mamá y su padre adoptivo San José, habrá visto pasar ovejas guiadas por sus pastores. Muchas veces él mismo habrá tenido amigos, o quizá ellos tenían algunas pequeñas ovejas. Era gente muy sencilla, se vivía de forma muy simple. Recuerden que 2000 años atrás, recuerden que también Jesús nació en una cueva de pastores, visitado por pastores. Así que todos podían entender esta parábola, esta comparación. Ahí está esta comparación de Cristo como pastor y nosotros como ovejas. Y bien, dice Jesús que había 100 ovejas y una se perdió. Fíjense qué interesante cómo comienza este capítulo 15. Los fariseos y los maestros de la ley criticaban a Cristo. Claro, ellos se consideraban perfectos, se consideraban maestros, porque iban todos los días al templo, porque pagaban los impuestos, porque hacían los ayunos, pero eran pura cáscara. Por eso Cristo va a decir de ellos: ustedes son sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Y Cristo, que viene del cielo a la tierra para salvar a los pecadores, se acerca a los pecadores. Aquí dice que comía con estos que cobraban impuestos, como era Mateo, el que va a escribir el otro evangelio, Zaqueo. Son publicanos. Los publicanos eran hombres malos porque vivían cobrando impuestos para Roma, que era la nación opresora de los judíos, y algunos pesos se le habrán quedado en el camino para ellos, así que eran odiados por sus compatriotas judíos y despreciados por los conquistadores romanos. Bueno, Jesús se juntaba con ellos, se juntaba con gente de mala fama, en fin, recuerden ustedes que se juntaba a comer en casa de ellos. Bueno, en fin, ya vamos a ver cómo él va a comer en la casa de Zaqueo. De Zaqueo, cobrador de impuestos, jefe de cobrador de impuestos. O sea que era un malandro, un malo. Él va a llamar a Leví, a Mateo, para hacerlo apóstol y evangelista. Algo increíble, algo increíble. Y esto era mal visto por los maestros de la ley y los fariseos, que no se juntaban con esa gente, la despreciaban. Ellos eran los puros, los perfectos. En realidad eran peores que los otros, pero externamente parecían más perfectos. Y les dolía que Cristo se acercara a ellos. Y bueno, el Señor habla en esta parábola de 100 ovejas y una que se pierde. Deja las 99 el pastor y va en busca de ellas. ¿Cómo se entiende, Padre, esta parábola? Bien, se entiende así. Las 100 ovejas son todos los seres creados por Dios con inteligencia y voluntad. Son los ángeles y los hombres. Los ángeles y los hombres. Bien, los ángeles que permanecieron fieles están en el cielo, ya están viendo a Dios. Están como seguros en ese redil, en ese corral que es el cielo. Allí no puede entrar el lobo, allí no puede entrar nada malo, nada peligroso. Están seguros. Pero hubo una oveja que se escapó. ¿Y quién es esa oveja? Los seres humanos. Todos nosotros, desde Adán y Eva hasta el último hombre o mujer que exista sobre la tierra, somos como esa oveja que se disparó, que se escapó del corral, de la guía, de la dirección de este pastor. Quiso hacer su propia voluntad, desobedeció, se rebeló, y aquí está mostrado por Cristo el pecado original. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva obedecen la voz del demonio, se rebelan contra Dios. No quieren seguir por el senderito, por el camino por donde va el pastor, que es Dios, que es Cristo, que los lleva a pastos de vida eterna y a aguas abundantes. No, el demonio los engaña, nos engaña a todos. Porque así como pecó Adán y Eva, pecamos cada uno de nosotros. Y cada vez que pecamos, consentimos a la tentación del demonio y pensamos, lejos de Dios encontraremos pastos abundantes y agua fresca. ¿Qué significa el pasto y el agua? La felicidad. Siempre nos engaña el demonio, siempre nos engaña pensando que nosotros vamos a ser felices lejos de Dios. Y así terminamos, enredados, tirados entre medio de zarzales, arañados, desangrándonos, muertos de hambre, tristes, porque lejos de Dios no podemos ser felices jamás, por más que tengamos mil cosas que el demonio nos presenta, por más que queramos engañarnos con el dinero, con el alcohol, con el sexo mal usado, con la fama, con el poder, todo eso mal usado, lejos de Dios, nos deja muertos. Esta oveja vagó lejos, se perdió, muy lejos se perdió. Y Dios podría haber dicho, bien, eres caprichosa, quieres hacer tu voluntad, eres desobediente, bien, sigue tu camino, muerde tu fracaso y tu infelicidad. Y no hubiese sido injusto. Pero qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios que envió a su Hijo desde el cielo para que se hiciese pastor en las entrañas de la Virgen, que es la oveja blanca que nunca pecó. Y este pastor se crucificó en la cruz por amor y ahí fue a buscar hasta el último lugar perdido de la tierra a cada uno de nosotros, que éramos todos como una oveja perdida. Y cuando nos encontró, no nos pegó, no nos insultó, no nos humilló, nos cargó sobre sus hombros, los hombros con que cargó el madero de la cruz, y nos llevó al cielo. Y ante los ángeles y Dios su Padre, dijo, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja perdida. ¡Qué hermoso! Cristo nos cargó en el madero de la cruz y en el peso de dolor y de sufrimiento estamos cada uno de nosotros, la oveja perdida que así volvió al redil. Que Dios los bendiga, que los llene de paz y que nunca nos alejemos de la voz del buen pastor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Han escuchado al Padre Jorge Gómez y su programa Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, Semillas de Misericordia.